Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y, como ustedes saben, se está desarrollando el Festival de Cine. Yo estoy en la Casa de la Cultura porque en un ratito nada más se va a estar realizando lo que es la conferencia de prensa de los cortometrajes de Maldonado Filma. Es una parte de lo que significa el Festival de Cine. Y nosotros estamos muy, muy felices desde el móvil de poder hacer esta entrevista con ustedes y la audiencia con Claudia Beltrán. Claudia Beltrán, que va a estar presentando un corto en esto de Maldonado Filma, y queremos que nos cuente detalles de qué significa Maldonado Filma, qué es Maldonado Filma, y después sí hablamos de este cortometraje que se ha hecho allí con un escritor en la Capuera, y queremos todos los detalles porque nos encanta además que sea Claudita Beltrán quien hace la presentación y quien está con nosotros. Hola, Cari. Hola, Jorge. Hola, Ricardito. Hola, ¿cómo va? Muy bien, acá participando del Festival de Cine. Esta vez me tocó estar por dentro, digamos, desde el lado de cineasta, y también la organización, obviamente. Y bueno, estamos en esta sección de Maldonado Filma, que la verdad que es un placer estar aquí, ¿no? Es un reconocimiento bien lindo. En este Maldonado Filma, como decía, que es una sección que implementa la Intendencia hace unos años dentro del Festival de Cine para justamente promover el trabajo de artistas locales en el campo audiovisual. Aquí entran, por ejemplo, realizadores que son seleccionados por el Fondo de Incentivo Audiovisual que da la Intendencia, un apoyo económico. También los destacados, los que ganan en el 48 Film Festival de Punta del Este. Y bueno, y en mi caso es una producción independiente, pero bueno, que la catalogaron como de muy buena calidad como para presentarla, y bueno, y aquí estamos. ¿Y de qué se trata tu corto? El corto trata de Abel Alfonso, que es un poeta de la Capuera, y bueno, un personaje realmente entrañable, con una historia de vida muy fuerte, y bueno, se trata un poco de mostrar su parte de su vida, pero también de su arte dentro de su entorno geográfico, ¿sí? Y su relación con la comunidad, que en este caso es el barrio de la Capuera, que bueno, que en la última parte de su vida, en la última etapa de su vida, que es donde enfocamos realmente el documental, se da de la mano con el auge del barrio de la Capuera. Entonces se da un vínculo entre la comunidad, que lo acepta, que lo respeta, y lo valora como persona y también como artista, y bueno, y él como tal da como una especie de agradecimiento en su poesía a toda esa sociedad y comunidad, y bueno, con poemas, o sea, del entorno geográfico, que sin lugar a duda es muy hermoso, pero también hay un himno a la Escuela de la Capuera, y siempre resalta esa niñez, esa cosa dura y cruda que vivió, pero resalta lo bueno que ve en ese barrio, que lo regocija de que todo cambie y que todo sea muy bueno. ¿Cómo llegaste a él? Llegué a él, en realidad siempre cuando quiero hacer algo, quiero que obviamente sea interesante y que tenga algo interesante para compartir. En este caso fue una investigación como de un año, preguntando y preguntando a ver quién podía ser, y a través de un compañero, de un cantante, Horacio Pato Pereira, que canta uno de sus poemas, llegué a ver, me dijo el nombre, me contaron por arribita quién era, y empecé a investigar un poco más con Gabriel Di Leone, que es un interlocutor que está en el documental, conocí un poco más de su obra, hasta que lo conocí, y en el momento que lo vi dije, es el personaje, sin duda. Jorge, Ricardo, Claudia los escucha. Claudia, ¿con quién competiste por este premio? En realidad, Maldonado Filma no se trata de una competencia. Maldonado Filma, en realidad, es una selección de los cortos destacados el año anterior. En este caso, los destacados del 2019, como decía, los que ganaron, los que fueron seleccionados por el Fondo de Incentivo Audiovisual, 48 Film, y bueno, en este caso, Abel Alfonso, que se destacó por su calidad. Pero quién Lo que no me queda claro, no, si no competiste, ¿quiénes más participaron? Sí. Los que participan son estudiantes de Arrayanes. Ahí va. No sé bien cómo se llama la carrera, pero son estudiantes de Arrayanes. También hay realizadores independientes, ¿no? Porque los que ganaron 48 films también son de productoras independientes. Y bueno, y el mío en este caso es una edición del trabajo final de egreso que presenté hace unos años para la licenciatura en lenguaje y medios audiovisuales de la Escuela de Bellas Artes, que se dicta en Piriápolis. Uh-huh. En primera instancia, Abel Alfonso era el piloto de una serie de cortos documentales para televisión. En el caso de que, bueno, lo vieron los organizadores del festival y les interesó, bueno, en base a eso hice una reedición como para pasarlo en cine, ¿verdad? Claro. Ahora Claudia, lo tuyo es documental, por lo que estás diciendo, ¿no? Es documental. Es un corto de cuánto tiempo hablamos. 20 minutos. Ah, hay buen trabajo para lograr 20 minutos. Sí, mira, hay 20 minutos y se basa en la entrevista a Abel, ¿sí? Como entrevista central, y va intercalando imágenes de la vida cotidiana de la capoeira, ¿sí? Y también están los interlocutores válidos, son Gabriel Di Leone, ¿sí? La parte como más académica, digamos, y Leonardo, que gestiona el taller de bioarte en la capoeira, y habla, uh-huh, él habla mucho de la integración de Abel en la capoeira, y bueno, y todo lo que se hace en el barrio. Uh-huh. Muy bien, Claudia. Es como un mix de todo, uh-huh, pero creo que está muy bueno. No sé, ayer lo presentamos y la gente aplaudió mucho. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Igual que a todos los demás, obviamente. Muchas gracias. Claro. Felicitaciones, porque además sabemos que es con mucho cariño que encaras todo esto. Sí, claro, obvio. Muy amable. Bien, cerramos este lindo móvil. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.